Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita y no hay que hacer ningún trámite. Uno viene y se mete directamente. Se mete. Asumo algún empujón, sí, con el tipo de la puerta o algo. Sí. Bueno, no asuste a la gente. Y permanece aquí hasta donde quiera permanecer. Bien. Hasta cuando quiera permanecer. Incluso puede dormir aquí, acá detrás de este telón. Sí. No, está Dorio atrás de ahora. Ah, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a las madres, sí, señor, a las novias, en fin. Y tenemos aquí un informe preparado con infinidad de noticias que son interesantes para la gente que tanto sufre en el hogar. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, compre más barato en septiembre. Pero justo ahora falta. Falta mucho, pero váyase preparando. Porque, sí, guarde la plata. Hay muchas frutas y hortalizas que se venden en septiembre muy barato para que no se pudran. ¿Cómo para que no se pudran? Claro. Porque es la temporada, dice usted. Claro, termina la temporada, se empieza a pudrir la banana, ponele. La banana no se pudre, y no. Y te la venden barato. Y acá dice, todo lo que se puede comprar barato en septiembre. Mirá vos. Sí. Por ejemplo, la banana. Sí. Y dice, descripción de la banana. Claro, porque es importante, señor, que usted vaya y pide una banana, y si usted no está... La confunde con un pepino. La confunde con cualquier cosa, sí, le encajan un pepino... Dice, está verde esta cualquier banana. Cualquier cosa, y dice, ah, esto es una banana. Bien. Ah, sí, dice usted, que nunca vio sí, una. Cuidado. Bien. Es verde y derecha, esto es un pepino. Estos frutos, también llamados plátanos, amiga... Aquí no. Atención, plátanos... Sí. Son bayas carentes de semillas... De forma alargada, más o menos arqueada, una cosa así, ¿ven, amiga? Pero sí. Claro. Con la piel amarillenta o rojiza y la pulpa feculenta y azucarada. Es decir, cuando usted le ofrecen algo que tenga la pulpa feculenta y azucarada, no lo dude, es una banana. Sí. No, pero usted, ¿cómo le dice al verdulero? Pues al verdulero se la da cerrada, digamos, la banana. Sí. No le ve la pulpa. Ah, no le ve la pulpa feculenta y azucarada. Claro, y entonces... ¿Qué es una cosa que tiene la pulpa feculenta y azucarada? ¿Una banana? A ver, dice usted, la naranja. No. Frío, frío, frío. Dice, propiedades de la banana. Muchas. Dice, primero hay que decir que la banana es originaria del Asia tropical, pero en la actualidad se cultiva... En todo el mundo, en los países cálidos, en la Antártida sí. No. No, por supuesto, ahí no le crece la banana. Propiedades. Tiene un alto valor nutritivo, una gran fuente de energía. Sí, señor. Países donde los automóviles, en lugar de cargar nafta, cargan banana. No, no cargan banana. Es una fuente, señor, de energía enorme. No, energía. Meten una banana en el carburador y adiós mi plata. Energía para el cuerpo, usted ingiere una banana. Para el cuerpo, en vez de ponerse gasolina, usted... No, gasolina no, es tóxica para usted, se muere. Por eso mismo, por eso se come tanta banana. Y bueno, se come banana. Y sale a 120. No, usted... Dice, qué rica está la fécula. Está dulce y... La pulpa feculosa. Feculosa. ¿Feculosa o feculenta? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo dice usted? ¿Feculenta dice? ¿Feculenta? A mí me gustaba más feculosa. Feculosa. Bueno, feculosa, feculosa. Dice, lo ideal es comprar las bananas cuando todavía no están del todo maduras y sí, comérselas inmediatamente y morir ahí víctima de un dolor de estómago. No, pero la banana contemporánea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y pasa del estado verde al recontrapodrido. Sin pasar nunca por el estado ideal. No, sin pasar nunca por el estado ideal. No. Entonces, sí. Sí, en los supermercados está la banana verde. Y la podrida. Y la recontrapodrida. Claro. Que algunas, las que tienen, llevan años en frigorífico, porque veo que ahora... Sí, por ahí, la banana que tenés en la mano, sí, por ahí... ¿Quién la sacó cuándo? Por ahí la cosechó, no sé, don Nicolás Avellaneda. No, bueno, no sé si tanto, señor. Además, Nicolás Avellaneda no iba a cosechar banana. Bueno, no importa. Y... hay bananas que están mucho en frigorífico y tienen un estado gris permanente. Sí, sí. Y esas tampoco, nunca se pudren, pero nunca tienen gusto a banana tampoco. No, no, no son bananas. No, sí, son bananas. Y tienen muchos, ¿sabes qué? Muchos hilos. ¿Vio esos hilos que sí, tienen? Sí, o filamento grosso, como dicen en Brasil. Banana no tiene carozo, mas tiene filamento grosso. Bueno. Que dificulta masticación. El filamento es el grosso, cuando tiene mucho, tampoco es una buena señal de la calidad de la banana. Sí. Pero yo lo primero que hago es mirarle el filamento. Sí. Y la rechazo enérgicamente. Le digo al tipo de supermercado. Rechazo sí. enérgicamente esta banana. No, pero usted no puede estar abriendo las bananas. Está desde ayer abriendo bananas. ¿Y qué sabe? En el supermercado. Oculto ahí en la oscuridad de la góndola. Usted le saca un gajo y mira. Y después agarré la tapa de nuevo. Lo escupe un poco. No. Para que se pegue mejor la cáscara y la vuelve a dejar ahí. ¿Usted sabe cómo se conserva la banana? Alguna vez creo que lo he dicho. En la heladera. No. Y bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga? Porque hay gente que la apoya la banana. Y hay que tenerla colgando. Sí. Bueno, si usted... En las buenas verdulerías, no en los supermercados. No. El supermercado es un asco en todo sentido. Pero en la verdulería la banana está siempre colgada. Está colgada. Y entonces usted en su casa tiene que hacer lo mismo. Lo mismo que voy a hacer al de la verdulería. Claro, la tiene que tener colgando. Sí, sí, yo las tengo todas colgando en el living. No, en el living no. Porque ya tienen los jamones ahí. Sí, tengo un ventilador de techo que es muy lindo, pero no anda. Ah. Entonces... Ah, lo cuelga en las astas. Y en las astas le cuelgo bananas. Pues, sí, pero... Y bueno, pasamos un momento agradable. Pero señor, si un día comienza a funcionar ese ventilador... Bueno, ojalá que no. Es un desparramo. A desparramar bananas a diestro y siniestro. Usted sabe que la banana, que es sumamente saludable y siempre la recomendamos aquí en Radio del Plata, hay que comerla en ayuno. Radio del Plátano. Radio del Plátano. Es la repetidora italiana de Radio del Plata. Sí, sí. A Radio del Plátano. Hay que comerla en ayunas para que usted pueda absorber el potasio. Ah, sí, tiene mucho potasio, ¿no es cierto, doctor? Y usted no se acalambra más. No se acalambra nunca, más. Nunca. Porque, bueno, quizás alguna vez sí. Ah, sí, sí, a veces sí. No, pero no es que a veces sí o a veces no. Digo, es favorable. Se favorece el no acalambramiento del ser humano. Ajá. Con la ingesta en ayunas de la banana. Ahora, hoy fui a comprar bananas y compré, porque me hacía falta, dos pancitos. Mi compra fue dos pancitos y dos bananas, tres bananas. ¿Dos pancitos y tres bananas? Y entonces el japonés que me atendió me miró con curiosidad y me dijo, ¿banana con pan? no lejos del sarcasmo tampoco. Sí, me imagino. Y yo le dije, sí, rico. Bueno, no. Bueno, usted es libre de hacer lo que quiera. Me salió $9. ¿Nueve pesos? Sí. La banana... Es barato por hacer una cena. Y muy nutritiva. Sí, es muy nutritiva. Le digo que el pan le sobra. Bueno, hace dos sándwiches de banana. Pero no, señor, la banana, el sándwich de banana... No voy a poder continuar. No. Si no, se lo unta, porque la banana admite ser untada. La banana, vio que no rima con nada. ¿Cómo que no? ¿Con dulce de leche? Ah, con dulce de leche sí, con crema. No, ya mozo, tráigame bananas con crema, por favor. No, pero usted le pone dulce y de leche. Y échele arriba, jengibre. No, pero puedo poner con lluvia de nueces. Ahí está, una lluvia de nueces. Yo vivo en la provincia. Ajá. Y en el pueblo donde yo vivo había muchas lluvias de nueces. ¿Cómo lluvia de nueces, señor? Por ahí había una tormenta, había muchos tornados. ¿Otra que granizo? ¿Le caen nueces? Claro, por ahí un depósito de nueces, se levanta ahí, llovían nueces. Nosotros creíamos que era un milagro. Y no. No, claro, salía de algún Después lugar. Volví a oír de la lluvia de nueces viendo cocineros argentinos. Claro, porque ahí le echan, qué ricas cosas hacen ahí. Sí. Le echan nueces, por ejemplo, a la banana. A cualquier cosa. O miel. Miel, a las nueces, sí. No, o a la banana. A la banana. Y si lo quiere hacer un poquito más pesado, nueces también. Bueno, vamos a continuar viendo qué dice aquí en este informe. lo ideal es comprar las bananas cuando no están del todo maduras y dejarlas madurar en la cocina. No le digo. Para evitar que se le ponga negra. Sí. Después, acá dice, fritas. Usted puede hacer bananas fritas que son el complemento perfecto para la suprema a la Maryland. En la ensalada de frutas quedan deliciosas. Bueno, qué risa. Bueno, sí, sí. Pero, qué bien, mozo. Sí. Suspendo el sándwich de banana. Sí. Y, ¿qué le hago marchar? Hágame marchar bananas fritas. ¿Bananas fritas? Bananas fritas a caballo. Bueno. Con un huevo frito encima. Sí. ¿El señor trajo un hemograma completo? Sí. Bueno, no guarden en la heladera la banana. No, señor. Igualmente... No la tenga mucho tiempo, ¿no? Porque se pudre enseguida. No le gusta la banana, el pepino. Descripción. El pepino que se cultiva de hace más de 3.000 años. Sí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Fue muy valorado, bla, bla, bla, ¿no? Sí, parecido a la banana. Es un fruto carnoso. ¿Cómo le va, carnoso? Sí. De forma alargada y cáscara gruesa, rugosa o lisa. Sí. Se parece a una banana. No, el pepino es el hijo de la banana y la manzana. Ahí está. Es así, es una cruza de esas dos frutas. Es muy recomendable para aquellos que estén realizando una dieta, ya que genera la sensación de suciedad. Saciedad, señor. ¿Saciedad? Saciedad. Genera la sensación de suciedad. Saciedad. Sin incorporar nada de grasa. Nada. Cada 100 gramos de pepino crudo... 96 son de agua. Prácticamente, sí. Lo mejor es nada. Ahorrarse el viaje a la verdulería. Usted se sirve un vaso de agua, se lo toma y dice, ¡ah, qué pepino! Sí. No, se toma el 96% del vaso. Claro, y deja un poquito. El resto le dedica la memoria. A la hora de elegir el pepino, existen dos variedades. ¿En serio? Sí. No importa, los grandes. ¿Cómo? Y los chicos. Pero eso no son dos variedades, sí. Sino son dos tamaños. Bueno. Hay más de dos tamaños, todos los que quiera ver. Antes de pelar un pepino, sumérjalo 10 minutos en vinagre. ¿Por qué? Después tápelo con sal gruesa. Sí. Déjelo 15 minutos, hay mucho lío. Pero no, señor pepino. No voy a comer pepino, dame una banana. Sí. Lo corta así en rodajas y se lo come crudo. Última fruta, el alcaucil. Y eso... Descripción. ¿Va a decir cuántos años hace? Tiene una raíz tuberosa. Sí. Y parece propiamente... No sé qué parece. Propiedades. No sirve para nada la cosa. ¿Cómo no sirve para nada? Si lo recomiendan mucho. No me gusta. No me gustó. Bueno, el de alcaucil es más difícil. Otra cosa. Eso. Ya compramos. En septiembre ya... ¿Cómo hacerse pantalones, señora, para disimular los defectos que tiene su cuerpo? Sí. Hágase un poncho. ¿Tiene muchos defectos en el cuerpo, señora? Sí. Haga caso a estos consejos. Si usted tiene caderas anchas, sí, y piernas más bien robustas, sí. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Use pantalones rectos, que tienen el mismo ancho a lo largo de toda la prenda, igual que usted. Sí, pero va a quedar con menos curva que un paquete de yerba, eso de... Sí. Le dicen Amanda, la señora. No se recomienda usar chupines. ¿Qué son chupines? Muy apretadito. No, señora, si usted tiene caderas anchas y piernas robustas, no use chupines. Las mujeres de piernas delgadas, en cambio... Pueden animarse a un pantalón más ajustado, que destaque esa parte del cuerpo. Los pantalones anchos, sí. Son recomendables para mujeres de 1,71 metros en adelante. ¿71? No puede ser. 1,71 en adelante. No, pero yo tengo 1,70. ¿En adelante o para arriba? No, bueno, para arriba. Para arriba y para abajo. Yo tengo 1,70. Entro en las generales de esa ley... ¿Con 1,70? Puede usar tacos, porque el taco se considera parte de la estatura. Ahora, mi problema es que yo tengo piernas muy flacas, como me ve. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero rodillas robustas. Parece en otro cuerpo. En ese caso, claro, es muy difícil de eso. Me queda como un flan en cada rodilla. ¿Sabe qué? Use rodilleras. y va a parecer que están robustas por las rodilleras que usa. Ah, pero me van a quedar rodilleras más robustas. No, sí, más robustas, pero... son las rodilleras. Mirá qué rodilleras tan grandes que usa esta señora. Pero justo me dicen así por el barrio, me dicen rodillera a mí. Si las piernas son cortas, señora, no use el tiro bajo. No, va a quedar... Es todo tronco. Después. Claro. Lo otro es todo tronco. En cambio, para las piernas largas, no, entonces haga lo que quiera si tiene piernas largas. No, si tiene piernas largas tiene que usar como una pollera, yo le recomiendo. Pero esto es de pantalones el informe, ¿no? Claro, acá dice, si usted tiene caderas anchas y una cola de redondeada, le voy a presentar un amigo. No dice eso el informe. Por favor, seamos serios, estamos dando un servicio a la comunidad dice, de los si oyentes. Usted tiene caderas anchas y cola redondeada, señora, discúlpeme que le hable así. No se aconsejan bolsillos grandes en esa parte del cuerpo. Y no, porque... Imagínese, claro. Empiezan a guardar cosas, dice. Me se van a ver más grandes todavía. Sí. En todo caso, conviene tener bolsillos de la rodilla para abajo. ¿Cómo lo va a tener? Claro, tiene la cola muy grande, le pone unos cuantos bolsillos rodilla para abajo. Entonces si tiene que agachar para y se agarrar. Produce, bueno, no, le dice a algún amigo que le saque las cosas. Para buscar la llave. Cuando tiene que abrir la puerta de la casa, un problema. Si usted quiere disimular la cadera, señora, hable de otra cosa. Sí. Camina de costado. ¿Sabe claro. qué tiene? Un método para eso es el efecto tirabuzón. Usted ¿se pone un tirabuzón dónde? No se lo pone el tirabuzón. Usted pone las caderas en sentido este-oeste y los hombros norte-sur. Ah, y va caminando así de costado, pues se exacto. va a torcer toda. No, y después pone cabeza este-oeste y, por ejemplo, los pies norte-sur. Entonces le queda... Usted queda como un tirabuzón. Una enredadera. Disimula todo, se disimula. Disimula la anatomía humana. Pero eso le dicen en la foto también, el pequeño truco es... ¡tac! Un leve movimiento en los hombros y es, usted es otra... ¿No le digo? Así. Y diga shock. Qué notable. Bueno, es así, extraordinario. Para mañana tenemos una linda nota preparada por nuestro equipo de producción. Un baile para cada personalidad. Ah, eso es lindo. Claro, ¿qué le conviene bailar de acuerdo a cómo sea usted, señora? Bueno, pero hay algunas danzas que son un poco más complejas. Si quiere me fijo a ver qué dice. A ver, no sé si tenemos y tiene muy poco tiempo. Es un minuto, no me importa. Un breve adelanto. Ahora no lo encuentro. Un adelanto. No lo puedo encontrar. Pero como si es la nota de tapa de ese la informe. Ciencia de qué sé yo, ensaladas novedosas. Búsquelo pasando las hojas. Hablar lento, qué sé yo. Cómo manejar no sé qué. No. Aquí está, 46. A ver, página 46, señora, si no tiene paciencia. 79, 124... Han cantado bingo. 1019. No está la 46, la arrancada. Se la afanó Villarruel. 42, en serio le digo. 50. Sí. Aquí está. Por ejemplo, dice el ballet clásico, la salsa, la sensual salsa. Sí. Dice, con esta danza se trabajan las caderas, los glúteos, las piernas y los brazos. ¿Se trabaja y en todo, qué sentido? Claro, sí. ¿La cabeza qué? ¿La deja quieta? La danza del vientre, señora. Esa es la árabe. Claro, tiene que dominar el uso de los velos. Todo, la danza moderna, el españolísimo flamenco. Una porquería. Pero ¿y cómo es la personalidad? No, pero yo, por ejemplo, soy... No dice nada de la personalidad. Dicen, ¿qué clase de músculos desarrolla cada baile? Ah. Y todos desarrollan los mismos músculos, lo de las patas. Sí. ¿Qué quieres? Un baile. Es una porquería. No, vamos a hacer mañana. Dígale a los del equipo de producción. Pero ¿cómo? Habíamos preparado todo. No me importa. Hicimos el tablao para el flamenco, importa, todo. Ya me rechiflé. Lo no mandamos nada. A hacer. No bailo nada, no me empuje, caballero. Pero, señor, así no se puede bueno, trabajar. Vamos a hacer entonces una breve pausa. Y entonces vamos a escuchar a Manuel Moreira. Sí. Hoy estuvo en el programa de Don Lupo. Sí, estuvo cantando ahí Moreira. Mirá vos. Anticipando el show del 4 de abril, me imagino, digo yo, para decir algo. Sí. Y también va a venir el sordo Dansé, que sí, sí, suele sí. venir. Bueno, permiso, enseguida volvemos.